un debate que se viene dando hace mucho tiempo respecto a que nuestra normativa actual es extremadamente restrictiva para el desarrollo de las radios de mínima cobertura, les pone plazos muy breves, coberturas muy escasas, acceso a financiamiento muy limitado, y eso se ha traducido en que la diversidad que tiene nuestra sociedad y la gran gama de organizaciones sociales y comunitarias no está expresada hoy día suficientemente como podría serlo a través de esta posibilidad, como es la radiodifusión comunitaria. Entonces queremos generar un marco regulatorio que sea mejor y hacerlo con cuidado también, de manera de que eso no limite el desarrollo de radios que tienen otra naturaleza, radio de tipo comercial, pero que también tienen un financiamiento insuficiente, que viven con problemas económicos. Entonces hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con cuidado, pero nosotros pensamos que se puede hacer y que hay espacio para todo. ¿El carácter de la comisión de hoy día, qué sensación deja, digamos, con a futuro, digamos? En la comisión se ve las preocupaciones que todo el mundo tiene cuando se acerca a este debate, en el sentido de considerar importante el desarrollo de las radios comunitarias, tener cuidado de que su desarrollo no se haga de tal manera que perjudique a otras radios que tienen características más comerciales, pero que también son importantes. Las preocupaciones que son las normales en un debate de este tipo. Lo importante es que de esas preocupaciones saquemos conclusiones interesantes que nos permitan avanzar. El debate es totalmente válido, las inquietudes son totalmente justificadas y atendibles, pero eso no nos puede paralizar, porque la experiencia en muchos países nos ha mostrado que con una buena regulación, con normas claras, con normas que se fijen en las cosas importantes, puede haber espacio para grandes cadenas, puede haber espacio para radios comerciales que no sean parte de grandes cadenas, que tengan sedes más bien regionales, y también para una radio de mínima cobertura cuyo corazón sea el mundo comunitario de la sociedad chilena. Se le preguntó por el tema de las donaciones, ¿también es una vía que está abierta ahora? Por supuesto, porque son organismos sin fines de lucro los que pueden acceder a este tipo de concesiones y pueden percibir, obviamente, donaciones, particularmente si son organismos sin fines de lucro con fines sociales, o si son organismos sin fines de lucro con fines deportivos, tienen además franquicias tributarias por las donaciones que puedan recibir. ¿En ese sentido podría ser entonces una vía más viable de poder zanjar el tema del financiamiento, más que el tema de esta posible publicidad? Eso es parte de lo que hay que debatir, pero nosotros consideramos que las puras donaciones son muy insuficientes, porque hay para cierto tipo de organismos acceder a donaciones es muy difícil. Cuando estamos pensando, por ejemplo, en organizaciones comunitarias, vecinales, en sectores de bajos recursos, a veces alejadas territorialmente, su posibilidad de que llegue un privado a hacerles una donación es bastante escasa. Entonces ahí hay que complementar distintas fuentes de financiamiento. No hay ninguna que por sí sola pueda resolver este problema. Hay que hacer una buena combinación y sobre todo una normativa que sea muy clara, en el sentido de que no se sobrepongan y no terminen en el fondo quitándose financiamiento a otros ámbitos donde también hay un desarrollo que es importante para la sociedad, las radios regionales, que se definen desde el punto de vista jurídico como comerciales, son también radios que cumplen una función pública muy importante y que queremos proteger. Entonces, hay que hacer una buena normativa, pero no sería realmente consistente decir que esto se va a resolver vía donaciones privadas exclusivamente, porque no creemos que ahí haya una solución suficiente. ¿Se va a dar tiempo específico? ¿Va a haber urgencia? ¿Cómo va a ser? No, en este momento queremos permitir que se pidió la urgencia y se puso, porque este proyecto lleva mucho tiempo esperando ser debatido y no se había puesto en tabla. Ahora, la urgencia no tiene por objeto que se vote rápido, tiene por objeto que se empiece el debate. Y nosotros en ese sentido vamos a ir adaptando las urgencias, pero permitiendo que el debate se dé para que este proyecto tenga una sanción, porque la necesidad que hay detrás de él y la espera para que este tema sea tratado ha sido ya bastante larga, y pensamos que ahora es el momento en que se discuta, pero sin obligar a definiciones cuando el debate no está aún maduro. Perfecto, muchas gracias.